andaba diciendo por ahí Johnny Cash, que ha cruzado la línea y de alguna manera el momento que vamos a tener ahora con la señorita que está sentada entre usted, Julián Oroz y yo, sí, es de alguna manera cruces de líneas constantes, porque son libros que alguna vez cruzaron fronteras prohibidas y que de repente los descubrimos aquí en Sándwich. Así es verdad. ¿Cómo anda, Anita, tanto tiempo? Tanto tiempo. Tenés un dorado. Tenés un dorado de sol. Estuve de viaje por otras fronteras. Por otras latitudes. Y bueno, ahora estoy de vuelta. Y sí, yo como siempre vengo a compartir libros, curiosidades, ¿no? Que así que estuvieron prohibidas. Y además, como sabemos, siempre hubo libros de culto y libros de infamia, así en la historia de la humanidad. Y siempre se prohibieron por razones políticas, religiosas o sexuales. Lo que a mi entender nos muestra una parte de la sociedad que no quiere verse al espejo, porque todas estas cosas nos pasan. Y esa parte de la sociedad casi siempre ha tenido el poder justamente de prohibir qué se puede leer y qué no podés leer, digamos, ¿no? Elegir lo que se debe y lo que no se debe. Por eso hoy, también como ya es una de las últimas columnas, por este año al menos, nombrar 7 libros, una lista de libros que hicieron historia en las previsiones literarias, y también hacer, bueno, son libros del siglo XX, así que hacer un recorrido por previsiones del siglo XX. Esta lista es importante porque, digamos, que sigue reflejando cierta hipocresía de nuestro sistema y de nuestra humanidad, que mezcla también este estado de detrimento político mundial en el que estamos viviendo, pero también esto de la libertad de expresión que no hace tanto tiempo existe, digamos, uh-huh, ¿no? Así que bueno, vamos a lo que nos... El primer libro, a ver. El primer libro es La Metamorfosis, un libro muy famoso, uh-huh, muy conocido, de Franz Kafka. Ese lo conozco. ¿Lo conoces? Lo vi una vez en una... Estaba en nuestra... Bien. Kafka. Sí. ¿La leíste vos? No, leí la primera parte y la peli no salió todavía, ¿no? No importa, pero cuando salga la voy a ver. Bueno, Franz Kafka, este libro fue publicado en 1915, así que bien a los comienzos del siglo XX. Narra la historia de Gregor Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia, al que él tiene que mantener a su familia, lo que hablábamos de la familia, que nos refugiamos en el alcohol. Bueno, por él tenía que... cosas que pasan fuera del aire. Sí. Se filtró. Él tiene... Para las fiestas después lo decimos. Claro, sí. Bueno, él tiene que mantener a su familia, laburar todo, y un día amanece convertido en un enorme insecto. Lo empiezan a aislar la familia, su amada, toda la sociedad, al punto que lo encierran en un cuarto y se olvidan de que existe. Y bueno, esto nos muestra, digamos, la moraleja del libro sería como que el ser que es incomprendido por la sociedad. Lo prohíben porque, bueno, toda la obra de Kafka fue prohibida durante el régimen nazi y soviético, o sea, no solo de los de derecha, sino los de izquierda, uh-huh, también. Y también lo prohíben en Checoslovaquia porque el escritor se rehusó a escribir en checo y solo escribía en alemán. Así que bueno, estas cosas que uno no entiende, o sea, ahí, bueno. El segundo libro que fue prohibido en 1934, se llama Trópico de Cáncer, no sé si lo conocen, de Henry Miller. Esta genial novela está localizada en Francia, principalmente en París, de los años 30. Es la historia de la vida de Miller, o sea, del autor, que malviviendo como escritor, y combina la ficción con autobiografía de él. Está escrita en primera persona, como muchas otras de sus novelas, y hay numerosos pasajes que describen de forma explícita encuentros sexuales del narrador. Pero el libro, digamos, no es que se centra solamente en un mundo sexual, digamos. Lo prohíben casi tan pronto como sale. La Corte Suprema de Pensilvania lo declaró un hoyo de putrefacción. Digamos, una reunión resbalosa de todo lo que está podrido en el Derby, restos, escombros, desechos de la depravación humana. digamos, así lo calificaron. Definitivamente, esta gente no estaba lista para que después George Orwell, otro gran escritor, lo declarara el libro más importante de los años 30. Así que no sé quién tiene razón acá, porque lo prohíben, pero después... bueno, tenemos el tercero, es Las uvas de la ira, de John Steinbeck, publicado en 1939. Este autor no fue tan popular en el mundo, pero sí fue muy leído en los Estados Unidos. Nos cuenta desde una historia familiar la famosa y gran depresión vivida en los Estados Unidos en los años 30, en la caída de Wall Street, enfocada en los Shoad, una familia de aparceros, que los aparceros son aquellos que contratan una tierra, la alquilan y la explotan. Uh-huh. Esta novela nos relata entonces la devastación que sufre esta familia mientras se van a California a buscar tierra, trabajo y dignidad. La prohíben porque, aunque fue un preferido de la élite en Estados Unidos, fue prohibido públicamente y quemado en masa por el público en general, otras de las tantas quemas de libros de las que también he hablado. La sociedad quedó pasmada y asombrada por la descripción que realiza John Steinbeck de la pobreza extrema. Y como, bueno, sale en toda esa época, bueno, lo prohíben, ¿viste? Cuando no conviene, prohíben. Matadero 5 es el cuarto libro en esta lista, de Kurt Vonnegut, publicado en 1969. Matadero 5 o La cruzada de los niños, tiene dos nombres. Es una novela satírica escrita por el célebre autor estadounidense Kurt Vonnegut acerca de las experiencias y memorias de un soldado llamado Billy Pilgrim durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. El título alude al local donde el protagonista, un soldado estadounidense, como decía, apresado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es encerrado junto a otros presos de guerra. Y a falta de instalaciones adecuadas, los alemanes habilitaron un matadero como prisión. Vonnegut propone un título alternativo, este que decía, La cruzada de los niños, que lo explica en el primer capítulo, y esto lo hace debido a la venta de niños como esclavos, que sucedía esto en aquella época, pretexto para participar en una cruzada. Para Vonnegut, la guerra es horrorosa, tanto como la esclavitud de niños, ¿no? Para todos, creo, ¿no? O sea, que un libro trate un tema así, es claro que después lo quieran prohibir. Además, se refiere al hecho de que la mayoría de los soldados en el frente eran niños, o por lo menos jóvenes de corta edad que luchaban por su país. Digamos, el libro habla de toda esta problemática. Entonces, justamente la moral norteamericana, como sabemos, en los Estados Unidos, decidió relegarlo a los 100 libros más controversiales de Norteamérica, de la American Library Association, lo cual impedía que los niños lo leyeran. El quinto libro, Lolita, es uno muy famoso, de Vladimir Nabokov, 1955, un clásico muy conocido por su versión en cine, realizada primero por Stanley Kubrick en 1962. Ahí tiene, creo que esa la vi, ¿eh? Claro, me parece que sí, porque... Sí, Lolita la vi, la tengo. Es la de la chica esa que se llama Lolita. Claro. ¿Que corre? Corre. Bueno, por favor. Bueno, sí. No, por favor, Juli, informate un poquito más. Bueno, pero esta película tiene dos versiones, así que la puedes ver o en la de Stanley Kubrick o... ¿Cuál es la más corta? No, la chiste. Por favor. O hay otra que es de Adrian Lane en 1997, la película, ¿no? Sale en 1997 con Jeremy Irons y Dominic Swain como protagonistas. Este libro nos cuenta la historia de un hombre cuarentón llamado Humbert, que vive obsesionado con niñas de 12 a 14 años, o niampets, como él las llamaba. Cuando se muda a un pueblo en Nueva Inglaterra, se enamora perdidamente de la hija de 12 años de Charlotte Hasse, con quien se casa, y desea secretamente a la niña, hasta que logra escapar con ella para esconder su verdadera relación. Es un libro, ¿no? Tiene una historia bastante... ¿Por qué lo prohíben? Lo prohíben después de que el editor del Sunday Express dijera que era el libro más sucio que había leído. En 1955, el Home Office retiró todas las copias del libro con el argumento de que era pornográfico y los franceses lo prohíben al año siguiente. Así que bueno, vamos con los dos últimos. El sexo es, bueno, Los versos satánicos de Salman Rushdie, que yo ya hablé de este libro, pero es uno de los libros más, o sea, que fue muy duro el tema de su prohibición porque al autor lo persiguieron muchísimo por lo que escribió, hasta quisieron matarlo muchas veces. Este libro es de 1988, pero paso rápidamente porque ya he hablado. Y por último, el libro este es el séptimo, un buen número que es mágico, pero no es este el último caso. Psicópata americano, de Bret Easton Ellis, escrito en 1991. American Psycho también. Esta clásica novela Psycho fue publicada en 1991. Bret Easton Ellis nos describe en primera persona los episodios en la vida de un yuppie asesino de Manhattan a finales de los 80. Un yuppie es un ¿cómo se llama? Un empresario con plata, joven. La novela está escrita tal como la escribiría un psicópata, en un estilo que expresa sus obsesiones, manías, sadismos, odio y vacío existencial. Y lo prohíben porque cuando apareció en 1992, Alemania lo clasificó como nocivo para menores y restringió sus ventas, y fue prohibido en Canadá y en el estado australiano de Queensland. Bueno, estos libros que nos muestran de cómo el sistema acota, dirige, manipula y juzga sus propias producciones sociales más que literarias. Y ¿qué nos prohibirá el gobierno que viene? No lo sabemos. Por lo pronto estamos en la tribu y sin aire no hay fuego, así que nada, gracias. Entonces, bueno, pensemos. Pero, de toda esta lista, yo creo que también es interesante pensar alguna que otra lista. Normalmente en el verano nos hacemos listas de libros que queremos leer. Es interesante. Así que si usted, Julián, no sé si hace el ejercicio de lectura. Bueno, sí. Me leí un libro que debo el primario en colegio. Debo Huckleberry Finn, lo debo de la primaria y lo leí para devolverlo. Me lo leí solamente con el fin de devolverlo. ¿Unos cuántos años después? Lo voy a devolver. Voy a hablar con la directora y le voy a pedir disculpas. Te van a matar, me parece. Ahí. Igualmente yo recomiendo esto, toda esta lista, recomiendo, si no han leído estos libros, que los lean. Sus argumentos son bastante interesantes. Así que bueno, los recomiendo. Tendremos entonces presente esta lista para poder disfrutar aquellos libros que todavía no hemos leído, y algunos, ¿por qué no?, volver a leerlos. Está interesante, así que tendremos ya esta lista a mano. Ya está posteado en Facebook toda la información de todos estos libros que nos estuviste contando. Y muchísimas gracias, Anita, por haber pasado por aquí, por Sándwiches. Gracias a ustedes. Y bueno, nos estamos volviendo a ver. El señor Raúl Seijas llega a Sándwiches y hace una especie así de metamorfosis ambulante.